Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la Bandera de Bombay y Anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Iniciamos. ¿Qué onda? Pues ya estamos aquí en este su programa Barrio Cartón. Estamos JM Arreguín y S. Fong aquí para pues comentar, ¿no? Hablar, tirar rollo, choro, hacerla de tos, ¿no? Lo que sea necesario para que este mundo sea un poco menos agreste, ¿no? Algo que pudiera uno pues colocar ahí en ese mar de arena como un pequeño punto, ¿no? Sobre este universo. Y bueno, pues la onda es que ahora que fue este plantón manifestación en apoyo a los colectivos de madres y pues grupos buscadores de seres queridos de los desaparecidos acá en Jalisco, pero que sabemos que es en todas las pues ciudades, ¿no? En todos los estados, en todos los municipios de este país se ha puesto pues muy caliente toda la onda, porque hasta hoy todavía hace no sé, una hora, ¿no? Las autoridades o los gobernantes no hacen absolutamente nada, ¿no? Más que quererle tapar el ojo al macho, como decimos acá, parchar ahí para que no se vean. Precisamente hoy en la mañana pasé por ahí, por ese espacio donde nos reunimos miles de personas para repudiar a los gobernantes, a toda esta raza pues que se involucra, ¿no? O está involucrado en todas estas situaciones de desaparecidos acá en, les digo, Jalisco, pero sabemos que es en todo el país. Y precisamente ya estaban ahí barriendo, tallando con solventes y jabones y agua todos los letreros, todos los grafitis que se pusieron ahí sobre el muro del Palacio de Gobierno, y que esperan pues pronto quede limpiecito para pues ocultar, ¿no? Ocultar ese paso, esa manifestación que se realizó en repudio de todos estos gobernantes, ¿no? Y bueno, pues la onda es que ahí nos encontramos con varios compas ahí que pues fueron a mostrar su solidaridad. Y bueno, pues ya JM Arreguín ya llegó aquí y ahí estuvo también, ¿no? ¿Y qué te pareció esta manifestación de apoyo a las madres, a los colectivos buscadores? Maestro, buenas tardes. Pues sí, estuvimos ahí. Pues la verdad es que situaciones muy tristes, muy lamentables las que vivimos. Pero pues nos hicimos presentes para mostrar nuestra solidaridad. Y como usted lo dice, vimos a muchos compas y acompañamos a todas estas personas de los colectivos, de los que, pues a muchos también nos faltan algún familiar o amigo. Y yo creo que sí hay que estar presentes, hay que alzar la voz siempre que sea necesario. Algo de que me pareció muy bien fue que, a pesar de todo este dolor y toda esta rabia que muchos tenemos, pues creo que fue un saldo blanco sin agresiones de ambas partes, ¿verdad? Porque además no, de ninguna manera sería bueno que sucedieran este tipo de cosas, ¿verdad? Claro, con todo este dolor que tenemos muchos de todo esto que los gobiernos nos ignoran, pues sí, de repente ahí una pancarta ahí en las ventanas del palacio, una pinta, pintura por ahí en las bardas, que eso no es nada a comparación de lo que estas personas están dispuestas a hacer, ¿verdad? Y a no resolver. Entonces, esto es mínimo. Sí, pues la situación está muy cabrona, ¿no? Uno se suma a este apoyo, pero también, pues, en algún momento sientes esta cuestión emotiva, ¿no? De sentimiento, que es triste que toda esta gente que está buscando a sus seres queridos, pues no tenga respuestas del gobierno, ¿no? Se hablaba de este rancho, que no solamente era un espacio donde pues se reclutaba a los jóvenes, generalmente jóvenes, parece ser, que algunos eran pues asesinados, ¿no? Y como nosotros sabemos, ¿no? O sea, hay una cuestión ahí muy, muy cabrona, en el sentido de que se cometen actos pues atroces, incluso hasta el canibalismo, ¿no? Y que quienes no quieren colaborar con el crimen organizado, pues simplemente los matan, los hacen pedacitos, los desaparecen, los queman, ¿no? Los entierran. O sea, hay muchísimas maneras de desaparecer un cuerpo. Pero también el gobierno no actúa, pues esa es la situación, ¿no? De que tuvieron que ser precisamente las madres, estas personas del colectivo Guerreros, que fueron otra vez a esa finca y no había habido ningún resultado en el sentido positivo para encontrar a los restos, pues, de la gente que se anda buscando, y que pues encontraron todavía documentos o papeles incluso que estaban fechados del año pasado, o hace 2 años, y que esto, aparte de ser pues un lugar para que los chavos o la gente que ellos cooptan de alguna manera por medio de avisos de trabajo o levantones, que son pues adiestrados, ¿no? Para ser incluso desde halcones hasta sicarios, ¿no? Y que pues también nosotros sabemos que es una parte del trasiego acá en Jalisco, y que hay una lucha entre dos grupos, o tal vez hasta más, ¿no? Que son apoyados desde la Guardia Nacional hasta el Ejército Mexicano, y no se diga de las policías municipales o las policías estatales, ¿no? Entonces hay enfrentamientos, y cuando alguno de estos chavos que ya fueron cooptados por una organización criminal los enfrentan y caen muertos, pues simplemente los desaparecen, ¿no? Entonces, pues es importante que los compas, la gente, la sociedad civil, pues apoye estas manifestaciones y hagamos ahí pues la chica grande, ¿no? Estar más con ellos. Por ahí escuché yo que cada 15 días va a haber manifestaciones en frente de gobierno, pues para estarles recordando a los que administra, ¿no? Al gobernador y al presidente municipal y a todos los presidentes municipales y a los fiscales, a todos los que tienen que ver con esto, pues que no dejen de buscar, que no dejen de dar respuestas, resultados para las familias que están buscando, ¿no? Y que no solo quieren encontrar a sus seres queridos, a sus tesoros, como ellos les llaman, sino que esto deje de pasar. Que ya no suceda más, que ya no haya más desaparecidos. Vamos a poner una rola, Goldo. Sí. Entonces, ya habrá. Bueno, voy a poner otra porque esta no. Ooh. cuando me encuentren, que digan siempre, que digan siempre, que fui cantora. Crecí con miedo y aún así salí solita a ver estrellas, andar los días y aún así salí solita. Llénenme de flores, cúbranme de tierra, que yo seré semilla para las que vienen, que ya nadie nos calla, ya nada nos contiene, y que suene. Pues acabamos de escuchar esta rola que se llama Si me matan, de Silvana Estrada. Pues es una rolita que tiene que ver con esta cuestión de romperle su madre al miedo, ¿no? Al terror. O sea, al final de cuentas no se puede vivir, ¿no? Pensando en que uno no debe salir a la calle, o que no puedes ir a la escuela o a trabajar, o simplemente rodar, ¿no? Caminar la vida, no sé, ir al parque, a cotorrear, a hacer el ejercicio, a tomarte una chela, a salir con tus compas, ¿no? Porque el terror de repente está ahí acechando, ¿no? Esto para muchos tal vez sea nuevo, pero tiene bastantes años. Hay una rola que vamos a poner al ratito, que es de Rubén Blades, que se llama Desapariciones, que esa rola también tiene que ver con esta cuestión de los desaparecidos, pero en años violentos, en los que los gobiernos eran gobiernos paramilitares o, como se dice, fachos, ¿no? Fascistas, y que la raza pues tuvo que enfrentar, ¿no? A los gobiernos, y esto puede llegar a suceder acá, ¿no? Porque desgraciadamente cuando uno ya no tiene derecho a vivir, ¿no? Estos derechos humanos que son pisoteados constantemente, llega el momento en que la rabia tiene que salir adelante y con todo esto, pues incluso, ¿no? Hay quienes han querido entender que hay una rabia digna, una rabia festiva, una rabia con la que uno puede caminar e incluso hasta bailar, pero no puede dejar de luchar. Entonces, también es muy importante esto de ir sabiendo perfectamente bien con quién convive uno. A mí se me hace muy loco porque muchos chavos que pues no tienen este honor, ¿no? Porque ya se perdió la honorabilidad, ¿no? El respetar y honrar, ¿no? Principalmente honrar a quienes son su familia. Como dice la Biblia, dice el hijo gordo, ¿usted lee la Biblia? ¿Tú lees la Biblia, digo? Bueno, esto de honrar a su padre y madre, ¿no? O sea, todos tenemos una cepa, o sea, todos venimos de un árbol, de un tronco común, todos somos hijos de un padre y una madre, o de una madre y un padre, y todos vamos a tener hijos. Y esta comunión, esta comunidad, pues, tiene que ser fuerte, y uno tiene que honrarlos. O sea, como digo, por desgracia también la pinche droga esta callejera les bota la cabeza, ¿no? O lo hacen porque quieren ganar lana o traer unas morritas, dicen, allá arriba de la nave, ¿no? Y traer un pinche carro de lujo. En realidad no les pagan mucho. O sea, los que andan ahí de soldados, de zorros, de halconcillos, no les pagan ni 1,500 pesos a la semana. O sea, no es un trabajo honorable, pues, ¿no? Y desgraciadamente, pues, muchos pueden pensar que son levantados, pero otros buscan ese espacio, ese lugar para creer que pueden hacerla, y desgraciadamente nos confrontan a todos los que somos hermanos, carnales, fraternos. Somos parte de una sociedad que está valiendo o ya valió madre, y entonces si no nos ponemos truchas, pues se va a poner muy cabrón, porque los enemigos pues van a ser los gobiernos, van a ser sus esbirros, los soldados, sus esbirros, los guardias nacionales, sus esbirros, los policías, y nosotros tenemos que tomar un partido. Entonces es muy importante pues combatir ahora, apoyando a los colectivos, a los grupos, a las madres buscadoras, para que esto ya cese, ¿no? Está muy cabrón. Y yo recordaba también, porque en anteriores tiempos, pues, estas personas que se desaparecían no solamente eran desaparecidos, pues, ¿no? Eran torturados o exiliados o muertos, ¿no? De alguna forma también, ¿no? Entonces, esto está muy cabrón porque es una manera cruel de entender la vida, y de quienes no tienen esta otra posibilidad de comprender que es parte, ¿no? De una familia, de una comunidad, de un barrio, de una colonia, de un municipio. Y es una desgracia, pues, que lo estén haciendo sin pensar en su jefa, ¿no? Y a veces las jefas también no se enteran que estos morros se fueron a otro estado, a otro país, o simplemente desaparecieron en realidad, ¿no? Y como dice la rola, ¿no? O sea, No quiero tener miedo de salir a la calle, no quiero tener miedo de ir a pasear, no quiero tener novio, digo, miedo de mi novio, no quiero saber que mi novio es un violador o que no le importa realmente, ¿no? Entonces, esto de querer dar la vuelta a la esquina y tener miedo de escuchar pasos y no verlos, ¿no? Está muy cabrón. Sí, estamos viviendo pues tiempos muy difíciles, maestro. No sé hasta dónde vamos a llegar, qué es lo que realmente tenemos que hacer. O sea, a veces, aunque uno no quiera, sí entra uno el miedo. O sea, tenemos muchos familiares, amigos, que todos los días nos pasan cosas de una forma o de otra, violencia, que a alguien ya le robaron, que a alguien pues ya no lo encontraron. ¿A dónde vamos? O sea, y se ve que esto va empeorando. O sea, no mejoran, sea un gobierno u otro, del color que sea, nomás no se ve la mejora. Y además, como en algún momento escuché a un amigo decir que, pues, México, pues dice, yo, es un español que llegó aquí en los 90s y decía, pues yo desde que llegué a México siempre he escuchado que está en crisis y en crisis y en crisis, pues hasta dónde va a llegar esa crisis, o sea, ¿qué nos falta o qué? Pues la crisis es la oportunidad para los gandallas, ¿no? Pues. O sea, o ponen el membrete de crisis, ¿no? Para estar saqueando al país, ¿no? O sea, se dice, ¿no? Digo, yo no lo tengo así como muy, muy cierto, pero seguramente el 99% sí, que el pinche pelón gobernador está en España, ¿no? Y todo el tiempo estuvo como ocultando, ¿no? Todo esto para poder fugarse y que no lo responsabilizaran de todos estos hechos, ¿no? Porque hay una supuesta conjunción ahí que narcogobierno, ¿no? Entonces el cabrón huyó y le dejó el cochinero entre comillas a Pablo Lemos, que sabía a lo que se iba a enfrentar, ¿no? Maestro, pero pues entonces desde qué lugar va a ser el director de las Chivas o qué, que no quiere ser el director de las Chivas desde allá en Zoom o qué. No, yo creo que en su cabeza, ¿no? Debe de existir o de tener el entendimiento realmente qué quiere hacer con su vida, ¿no? Pero todos sabemos que tienen familia también, ¿no? Tendrán que fugarse con todo y familia, pero pues tienen el dinero del mundo. Probablemente nos hayan lavado el coco con esa onda de que quiere ser director técnico de las Chivas, ¿no? Un pinche pedo así, ¿no? O que quería también ser como esta mano ausente que dejó Raúl Padilla en la Universidad de Guadalajara, ¿no? O que quería eso, que quería muchas cosas o quiere muchas cosas, pero principalmente ahorita ya está siendo investigado y ojalá de veras también, como siempre, ¿no? Andrés Manuel López Obrador se la pasó dándoles a tole con el dedo a la gente, ¿no? No resolvió ni siquiera lo de los 43. O sea, ¿cuánto tiempo necesitas como para ordenar tu casa, gordo, ¿no? O sea, ¿cuánto necesitas para saber dónde están las cosas? ¿Quién es el que las mueve? ¿Cómo las mueve? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo aquello? Y ahora la señora, ¿cómo se llama? Sheinbaum. La señora Sheinbaum, pues empezó ya con este rollo, ¿no? Ojalá, y los medios que ya se metieron, porque también los medios estaban muy, muy tibios, como si estuvieran callados. No sé si Lemus les vaya a seguir dando dinero o Alfaro dejó de darles, pero yo sí vi muchos medios ahora en el plantón y espero que pues salga a flote, ¿no? Yo tengo compas que están en el extranjero y también por medio de las redes sociales, del internet, pues se está dando cuenta el mundo, ¿no? Todo el mundo se está dando cuenta de lo que está sucediendo en el país y de esto, de estas fosas clandestinas que encontraron en ese rancho. Y que pues en Jalisco, ahorita me acaban de pasar ahí un dato, hay más de 186 fosas clandestinas actualmente reconocidas, pues, ¿no? Que ya suman más de 15,000 desaparecidos y que no se ha dado ninguna respuesta, ¿no? Y se me hace muy loco porque ahora que el gobierno ya tomó, el gobierno federal supuestamente tomó este rollo de venir a checar este rancho, pues se ven ahí unas fotos donde las personas que andan buscando los restos, las personas que andan escarbando, traen trajes, monos, ¿no? Antibacteriales o de estos que para no contaminarse, ¿no? Y todos vienen así como, y las madres con sus propias manos, con sus uñas, o sea, a veces con tapabocas, a veces, ¿no? O sea, como el pinche gobierno sí tiene equipo para la búsqueda, ¿no? Y se ve que están las madres ahí también como cerniendo la tierra para sacar los huesitos, ellas sin esta indumentaria, ¿no? O sea, es muy loco que el gobierno no entienda que tiene que apoyarlas. En todo caso, si ellas ya se ofrendaron, si ya se entregaron en vida a sus tesoros, pues apóyenlas, o sea, y vamos generando un grupo, un apoyo, porque el gobierno tiene que entender que son las madres, ¿no? Que son los seres queridos que andan buscando sus tesoros y que no puede detenerlos, no puede detenerlos, tiene que apoyarlos, porque esto tiene que ir más allá. O sea, el enemigo está reconocido. O sea, no pueden ser extraterrestres, cabrón, ¿no? Maestro, pero si se habla de un narcogobierno, ¿quién? O sea, un narcogobierno, o sea, ¿quién? Por eso, o sea, se tienen que abrir, o sea, tienen que entenderlo ya, ¿no? Porque si no, pues eso es lo que te digo, se van a polarizar las condiciones y entonces se va a ir contra el gobierno, valiendo madre. O sea, ¿cómo es posible que todavía anden ahí los trailers llenos de cadáveres? ¿Cómo es que cada día se encuentren más fosas clandestinas y que no se sepa nada, no? No, y que incluso me estoy recordando cuando encontraron aquellos cuerpos ahí en el ex edificio de la FEC, que la noticia no fue a más investigaciones, y que incluso ahí encima le hicieron el museo ese de planetario, ¿qué es? El lunario. Ese, ¿verdad, maestro? O sea, se acabó la nota ahí, el problema, ¿no? Sí, es cuando definitivamente el crimen organizado, porque tampoco el gobierno puede ser crimen desorganizado, ¿no? O sea, también es organizado, o sea, no nos cabe en la cabeza que esta situación de colonialismo o patriarcado, que los gobiernos, desde luego que son unos criminales, ¿no? Y están ahí por esto mismo, ¿no? O sea, de alguna forma son comparables con los criminales, ¿no? Porque están ahí supuestamente para administrar, pero solo viven, ¿no? De esta onda, ¿no? ¿Qué pasó, mi gordo? ¿Se le atoró? Vamos a poner la rola de... Pero déjale, mando un saludo a un compa que te manda un saludo desde la tierra de las carnitas, dice, que de Tepatitlán. Saludos, señor Soberanes. Y también al Niweme, un saludo, y al Irat que está ahí también. Saludos para escucha. Todos los que nos escuchan, gracias. Échale pues la rola. El Rigo está acá de... Saben de ella.

También nos tocó estar ahí en una lectura de del Juanjo, después de del plantón. Nos fuimos ahí a un lugar donde Juanjo se aventó unos poemas y chido. Ahí anduvimos. Y Ángel Cantú, que nos escucha allá en ¿dónde? En Cancún o en Quintana Roo. Allá. En Mérida, Mérida. Muestro también a aquí a nuestro amigo Rigoberto Soltero, ¿verdad? Que nos acompaña. Ah, sí, aquí está en vivo echando porras. Sí. ¿Y qué te pareció la rola, gordo? Ya la habías escuchado, pero no le habías puesto mucha atención. Yo creo que no la había escuchado. Y la verdad es que uno de repente se hace el muy fuerte, pero pues a veces, en serio, yo creo que si, no sé, pero a mí es muy, muy seguido, me dan ganas de llorar con esta rola, le estaba poniendo atención y pues ya ve a veces uno por mantenerse así, pero medio rudo, pero sí, sí está fuerte todo esto, pues. Está buena esa canción, está muy triste, pues. Es muy cabrón, pues, porque de veras, yo ahora que estuvimos ahí en el plantón, hice un pequeño disque video, ¿no? La intención es usar precisamente las redes sociales para pues, los compas que no están acá o que no pueden venir, pues se enteren de que hay gente que está apoyando y a las madres, ¿no? Y hay alguien, pues como siempre, ¿no? Se pasan de riatas, ¿no? Ahí dan unas pinches opiniones bien mamertas y pues la neta, pues hay que tomar también las cosas como son, o sea, también hay momentos para divertirnos y tirar a carro y andar de mamelas, pero creo que de repente esto ya pues pasó, ¿no? A como dicen, pues a tocarnos a todos y ya cada vez más gente que uno conoce tiene ahí a algún desaparecido o alguien que cayó pues en manos de estos compas criminales y que pues están chingando pues al pueblo, ¿no? O sea, cuando estábamos morros hablábamos de la ética, ¿no? Porque siempre hemos vivido bajo las reglas, las normas o las leyes de quienes nos gobiernan o de quienes nos explotan y nos hacen tener una pinche moral falsa, ¿no? Entonces, a veces te encuentras con compas que son amorales y está chido, pero luego que te quieren juzgar con las leyes o con las normas o los cánones de estos compas, ¿no? Como esto de que por qué rayan las paredes del, ¿no? De ese edificio y que la chingada, que es patrimonio cultural, están pendejos, pues, ¿no? Pero el pinche rollo es eso, ¿no? O sea, como tú decías, o sea, no es lo mismo rayar una pared que matar a una persona, o sea, es muy cabrón. Y entonces hay mucha gente que hace mofa, pues, o se burla de ciertas cosas que nos suceden y que está mal, pero eso es lo cabrón, pues, ¿no? Sí, maestro, y mire, a mí también me dio mucho gusto encontrarme a varios amigos, de que la mayoría de los que yo les comenté que iba a ser, igual pues todos estamos enterados de que iba a suceder este plantón, pues la mayoría nos vimos ahí, casi nadie faltó de mis camaradas, de los que nos comunicamos para vernos ahí y saludarnos. Pues sí, ahí nos vimos, también ahí vi a mi camarada Cristian Franco, le mando un saludo por si escucha este programa, al maestro Aníbal Delgado, Carlos Maldonado, Daniel Guzmán, a mi camarada Johnny, a mi mamá estuvo ahí con su amiga Patty, Angélica Nuño, también la saludé, Raúl Méndez, fotógrafo, y muchos, muchos más, no se me pueden pasar ahorita, pero qué bueno que nos vimos ahí y sabemos que nos podemos solidarizar con situaciones como esta, ¿verdad? Sí, sí, está muy cabrón y sí es cierto, también a mí me tocó ver a muchos compas de la comunidad de acá de Guanatos, de lo que es la comunidad artística, ¿no? Había muchos compas que se dedican al arte, que estuvieron ahí presentes, también es muy largo decir todos los nombres, pero también por ahí vimos a la señora Lulú que también nos vio, pero Bueno, por un lado, qué bueno que hubo tanta gente, ¿no? Y no tuvimos así como el tiempo de saludarnos a veces o abrazarnos, pero que en algún momento, pues tenemos que estar ahí, ¿no? Y con los compas que cayeron, pues que a toda madre, y que esto no se va a quedar en ese momento, sino que estamos trabajando para poder dar más apoyo y que la misma gente, ¿no?, se apoye a sí misma. Yo vi a muchos colectivos también, y qué bueno que también en estos momentos todos se abren. Hay muchas posibilidades de continuar la lucha, de seguir y lograrlo, porque el gobierno tiene que doblarse, pues nosotros tenemos que ser esa fuerza para que se doble el gobierno, porque hasta la fecha, pues lo seguimos diciendo, no ha habido ninguna información. Se habla así muy, muy por encimita de las cosas, como si no tuviera mucha importancia, pero en realidad tenemos que lograrlo, ¿no? Y es muy importante. A mí quiero acá darle un saludo a Tacho, ¿no? Que nos está escuchando. El Irad dice que saludos a Juan y que él y pregunta que si habrá intención o oportunidad de una lectura por el Día del Libro y el Día de la Poesía. Ah, bueno, si es una pregunta para aquí la gente de Radio Cartón, pues está chido, hay que hacerlo, ¿no?, por medio de la radio. Pero en la casa taller sí va a haber una lectura de poesía en la tarde noche, creo que es viernes, ¿no? Van a estar aquí presentes 2-3. Al rato vamos a dar la agenda cultural. También va a haber una charla de Ana Corbera, ¿no? Y bueno, pues también vamos a dar ahí al ratito lo que es la agenda cultural, por si algunos compas tienen algo que decir, algo que comunicar, pues mándenos un chat al WhatsApp y por ahí nos conectamos. Vamos a poner otra rola. Ahora, ¿cuál va a ser, gordo? Ah, pues va a ser una de Vivier Quintana. Ah, Simón. Que se llama Canción Sin Miedo. Canción Sin Miedo. Niña que subiste por la fuerza por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra. Pues ya regresamos acá a los micros. Ya andamos queriéndonos ir a tomar un café, mi gordo Pérez. ¿Cómo viste la rola, gordo? No, pues muy buena la letra. Yo ya tenía tiempo que no la escuchaba. Pero incluso vi cuando se presentó en un programa que tuvo el Mastuerzo. Ahí se la aventó en vivo. Y ya la conocía y vi alguna entrevista de ella muy buena. Que le comentaba que ella es de por allá de Puerto Rión. Bueno, no sé si exactamente si de Torreón, pero es de Coahuila. Muy, muy buena vivir Quintana y platica un poco de su historia. Sí, es muy loco. Digo, a mí me tocó escucharla, no precisamente con Vivir Quintanilla, sino con Belinda Seves. Que Vivir es una, Quintana. Vivir Quintana, sí, siempre yo con Quintanilla. Y bueno, me tocó también escucharla cuando se subieron al estrado Blanca y Lourdes con Belinda. Y la neta, pues es una rola que te tira, ¿no? Que definitivamente es muy fuerte la rola y es una voz, pues una voz muy grande, ¿no? Que se expande. Y bueno, esa vez también es importante comentarlo porque fue un evento cultural, artístico de alguna pequeña comunidad de acá de artistas y promotores culturales de Guanatos, que fue como un festival en honor y pues dedicado a las madres y a las familias buscadoras, porque precisamente es muy loco, fíjate, yo en algún momento conocí a un rolero, pues a alguien que hace canciones, y me comentaba que él iba a las huelgas a cantarle a los obreros, ¿no? Y no iba precisamente a que fuera una arenga su música, ¿no? Sino a darles esa parte espiritual que es una rola a los trabajadores, ¿no? Entonces se me hace muy loco que en un momento yo vi sentadas a muchas familias y madres buscadoras ahí en el público y que escuchaban a los poetas y a los músicos y que también participaron en los talleres cartoneros y que fue muy muy muy muy padre porque sí hubo este encuentro entre los compas artistas, los promotores y la gente que anda buscando a sus seres queridos. Yo creo que es una propuesta que podemos retomar esto abiertamente para todos los que nos escuchan y que tienen la posibilidad de manifestarse de diferentes formas, ¿no? O sea, no tienen que ser los políticos, no tienen que ser los periodistas, no tienen que ser los científicos sociales quienes estén ahí a un lado de ellas, sino que pueden ser los artistas. Aquí en la rueda hay unos cuadros de Chava Rodríguez, 5, ¿no? Pequeños cuadros que tienen esta temática y no dejan de ser una parte de conciencia, ¿no? Del arte para estar en apoyo a las familias buscadoras. Entonces, si los artistas están escuchando, si los promotores culturales o artísticos están escuchando, pues volvamos a hacer otro festival, ¿no? Hagamos algo más gandalla, ¿no? Que se sumen las voces y que sea para ellos, ¿no? Que no se cansan, que no se van a cansar nunca de buscar a sus seres queridos, ¿no? Y

habla de que hay que cuidar, que le dice a las compañeras que hay que cuidar del trago que te sirvan, que estar viendo lo que te están sirviendo. Conocí a alguien que así le sirvieron a su hija, a la hija de un amigo, y pues sí, le hizo un gran daño en su salud, y después de eso tuvo que estar visitando las clínicas de salud mental. Sí, está muy cabrón. Fíjate que en ocasiones que me ha tocado acompañar a Lourdes, a la mamá Lulú, a dar estos charlas o que tiene que ver con la presentación del libro, las chavas lo que le preguntan es qué hay que hacer, pues, ¿no? ¿Qué hacer? Entonces, hay una cosa que ella le responde y que a mí me parece muy bien, porque pues quienes hemos tenido hijos o tenemos hijos y sabemos que en la adolescencia son muy rebecos, pues tienen que entender que si todos traemos celular, ¿no? Pues no pasa nada si ponen en tiempo real su ubicación y que se estén comunicando con los jefes o con los tíos o con la gente con la que viven, ¿no? Si se cambiaron de un bar a otro bar, o caminaron con el novio, o esto, aquello, pues avisar, ¿no? O cuando ya van en camino de la fiesta a su casa. Pero tiene que ser muy claro, y los chavos tienen que entender eso. No es porque los jefes quieran estar encima de ellos, ¿no? O que los tengan ahí, pues, clavados, ¿no? La onda es que es importante que avisen dónde están. Y es muy loco, pues, todo este jale. Voy a poner un audio, gordo. Sí, adelante. De un compa que está en Mérida. Y a ver qué dice. Hola, hola, hola, hola. Radio Suelas, comunicándose hasta Radio Cartón, desde Mérida hasta Guanatos. Saludos, abrazos. No soy santo, pero bendiciones. Cuídense, cabrones. Acá firmes. Cero en tecnología y en actualizaciones, como cavernícola que soy, pero ahorita le muevo los botones y los sigo escuchando. Acabo de escucharles su voz, como cuando estábamos en la radio, a través del espejo, en el bus, en la universidad, Radio UDG, hace años. Y recordé ahorita que pusieron la rola de Los Desaparecidos, cuando el Che Bañuelos la ponía muy seguido. En aquel tiempo, puta, pues uno lloraba por los desaparecidos de otros lugares, ¿no? De otras guerras. Y ahora ya están aquí en la casa. Ya están aquí nuestros desaparecidos. No soy santo, pero bendiciones. Pues ahí está un saludo de Ángel Cantú desde Mérida. Y Rosalío te manda un saludo, Ángel. Pues un saludo a toda la banda que se conectó. Estamos ya para despedirnos. Nos vamos a despedir con una rola que es un homenaje a la mujer, a la madre. Esta rola, en algún momento yo escuché que León Chávez Teixeiro lo dijo, que la había escrito y la había compuesto, pues, para su jefa, ¿no? Esta rola creo que nos va a ayudar un poco a toda esta raza que andamos ahí con el rollo de que somos bien cabrones y quisiéramos hacerla machín y hacer varo y tener pistola y andar en carros y tener dos, tres morritas, ¿no? Y cerrar los bares y invitar la cois para toda la banda, ¿no? Pues a ver si nos ponemos a pensar un poco en nuestras jefas, ¿no? En las jefas que son quienes realmente se mortifican por cada uno de sus hijos, y que ahora muchas de ellas los andan buscando. Y como dijo una vez Lourdes también, ¿no? Ya no busco a mis hijos, ya busco a todos los hijos, ¿no? Entonces, pues ahí va esta rola y con esa nos despedimos. ¿Algo más, Juan? Pues gracias por escucharnos. Ojalá nos escuchemos la próxima semana. Saludos para Jennifer y Diego Arón, que posiblemente nos escuchen algún día después o en este momento. Y